Auspicia Caja Negra, Universidad Popular de Escobar. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa en libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, bienvenidos a otra edición de Caja Negra, un resumen de noticias radializadas que condensa lo más importante de la semana. Vení, acomodate en tu asiento favorito y disfruta del siguiente adelanto. Inicio de itinerario. El caso llega hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que señala al Estado argentino pidiendo la liberación de Belén por la cadena de vulneración de derechos. Según la Corte, lo que muere también es el tarde o temprano lo vas a pagar, porque no está hablando de un retroactivo, está hablando de fijar las viejas tarifas en el presente hasta la resolución de las nuevas. Algunos productores vieron amenazados sus corrientes de aguas naturales ante el avance de una obra que venía ya haciendo estragos con este tipo de situaciones respecto a las corrientes de agua. El juez ordenó también la investigación de Creer y Crecer, la fundación que preside Grindetti. Y hoy ya es un símbolo, cada 17 de agosto, ya la gente sola se convoca y cada vez, gracias a Dios, cada vez somos más. Se rumorea que va a haber una renuncia en el equipo de Mauricio Macri y terminó siendo notición. Disparaban de nosotros porque decían que teníamos una enfermedad mala, porque se ocuparon de difundir que estaba la familia Arévalo y Esteve. Estaban enferma de una enfermedad hepatitis fulminante. Bueno, yo cuando pregunté a la policía me dijo que había un explosivo, que si bien no tenía el detonador, pero que tenía capacidad de explosión. Y hace poco hubo un ataque o un robo muy sospechoso en la casa de la periodista Cintia García y un robo también bastante sospechoso en las oficinas de Guillermo Moreno. Vinieron a empujarnos la prefectura y la policía federal. La verdad que los compañeros mayores, porque la mayoría somos de 70 para arriba, los que estábamos ahí. Ayer por la madrugada, tipo 5 de la mañana, un auto pasó con una bomba molotov y tiró para la básica. Es decir, un gobierno que yo creo que el problema que está teniendo ahora también, además, es que no satisface ni a los que lo votaron, ni remotamente. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, finalmente salió de su escondite al grito de pica para mí y para todos mis compañeros y ensayó unas explicaciones que parecen no haber explicado mucho a los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación. Es este mundo de locos y fascistas. A ese triste papel interpretado por un gerente que no se acostumbra a dar explicaciones, hay que sumarle necesariamente para cualquier análisis el papel que juega la justicia tras los recursos que llovieron en los juzgados de distintos puntos del país y las acciones que llevaron adelante esbirros desconocidos de vaya a saberse qué poder que intentan amedrentar o generar pánico plantando granadas en la vía pública como antaño. ¿Amenazas? No, más bien podríamos verlo como una amable advertencia, una simple interpretación de lo que podría suceder en el hipotético caso de que alguien nos ponga palos en la rueda. Abrir el juego. con Luisa Balmaggia. Saludamos al diputado nacional del Frente para la Victoria y exministro de Economía, Axel Kicillof. Estuviste ayer participando de la audiencia en plenario de comisiones con el ministro Aranguren. Nosotros fuimos, la verdad, con intención de comprender un poco cuál era no solo la causa, el motivo y las determinaciones de este tarifazo, sino también cuál era la perspectiva en adelante, o sea, qué podíamos esperar del gobierno en el escenario en donde la Corte Suprema, bueno, la justicia le dé la espalda, si tiene lo que habitualmente se llama un plan B, que harían, y no puedo explicar ni por qué dieron los aumentos que dieron, ni por qué, ni qué van a hacer en caso de que la Corte lo eche para atrás, ni qué va a pasar en el futuro con la tarifa de gas, luz, nafta. Es decir, que la verdad que fue muy decepcionante en términos de que no supimos nada de lo que fuimos a preguntar. Lo que sí supimos, y me parece que quedó muy claro para todos los que estuvimos ahí, y que fue también una verdadera revelación, es que el gobierno está muy convencido de lo que hizo, a pesar de no poder explicarlo, que Macri mismo es el que lo sostiene al ministro Aranguren y este tarifazo, y que no piensan dar ni un paso atrás. Esta situación que se está dando, la verdad es que la impresión que da es que la Corte Suprema tendría que soportar mucha presión para no fallar a favor del macrismo. Sí, el tema de la división de los poderes y de respetar los fallos de la justicia parece que quedó para la época de la oposición y la época de la campaña. Es decir, un gobierno que yo creo que el problema que está teniendo ahora también, además, es que no satisface ni a los que lo votaron, ni remotamente. Pero bueno, también con hechos de mucha gravedad, como que apareció un explosivo, una granada en la casa de una jueza que falló en contra del tarifazo. Sí, la doctora Martina Forns. Mañana Silvestre, por Del Plata. Sí, yo estaba en mi casa, empecé a ver que llegaban camiones y policía, y yo pensé que era un incendio. Al principio eran camiones bomberos. Como tenía mi marido y mi hija afuera, vi que habían cortado la calle. Cuando ya vi la brigada de explosivos, me inquieté y salí a averiguar en la esquina a ver si podía pasar mi familia, de qué se trataba. Y bueno, ahí mis vecinos empezaron a contarme que, bueno, una persona había dejado algo en el container y que empezó a los gritos, salió corriendo. Bueno, yo cuando pregunté a la policía me dijo que había un explosivo, que si bien no tenía el detonador, pero que tenía capacidad de explosión. Desde que yo opiné en esto, estoy muy extrañada, porque yo saqué un fallo igual al de la Cámara Federal de La Plata. Y sin embargo, del único fallo que se habló es del mío. Fui recusada con motivo de hablar con los periodistas. Cuestión que yo ya había emitido mi sentencia, que era pública, estaba en el sistema, estaba en el sistema de Internet. Obviamente es un fallo que cuestiona un acto del Poder Ejecutivo. Y yo estoy, desde hace 10 años soy jueza, y ahora justo llaman periodistas de algunos medios muy agresivos, que me empiezan a hablar y a acusar de kirchnerista. Sé que el ministro Aranguren me ha nombrado en la Cámara de Diputados y no ha nombrado la Cámara Federal de La Plata, lo cual indica que esto viene direccionado hacia alguien. Algunos periodistas muy malintencionados me han llamado para solamente acusarme, tratar de hacerme caer en alguna agresión, lo cual no he respondido porque no es mi estilo. Pero cuando tocan a mi familia, porque eso de acá a la esquina, sí, podría afectar a mi familia, a mis vecinos, a la sociedad, ahí sí voy a salir a denunciar. También he tenido muchísimas agresiones en Twitter. Lo sé porque no es una red social que use, pero tengo hijos adolescentes que se empezaron a asombrar de todas las agresiones que tenía. Y realmente es desmedido. Tremendo esto que acaba de contar. No, tremendo. Ahí está la construcción del nuevo relato que hace el gobierno con periodistas amigos que ayudan a la construcción de este relato. Tremendo. ¿Dónde está la justicia independiente que tanto pidió y quería el presidente Macri? Lo que acaba de decir la jueza, que la llaman periodistas para agredirla, para decirle que es K. Como cuelgan todos los días, sobre todo en el diario Clarín, que todo es K. Se van a tener que hacer muchos responsables de estos escraches mediáticos que viven haciendo a personas. Se van a tener que hacer responsables muchos, también desde el gobierno, pero desde los medios, de el revanchismo y de los escraches permanentes. Y es bueno que haya magistrados como la doctora Forms, que haya magistrados como el doctor Rafecas, como el doctor Casanelo, que no ceden a las presiones, ni mediáticas, ni del gobierno. Y hace poco hubo un ataque o un robo muy sospechoso en la casa de la periodista Cintia García, que entraron a la casa y la dieron vuelta y finalmente se llevaron las computadoras y no otros objetos de valor. Y un robo también bastante sospechoso en las oficinas de Guillermo Moreno. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay alguna modalidad, hay alguna zona liberada o hay algún mensaje de atacar o agredir a quienes son críticos al gobierno? No, pero acá a mí, esto, que enseguida esperemos ahora que la ministra de Seguridad investigue, ¿no? Investigue y hasta las últimas ocasiones se sepa. Ahora, esto que dice la jueza, que la llaman periodistas para agredirla, colgarle el mote de que es K, de que ayer, yo no lo había visto, porque Aranguren, la única que nombró, fue a ella, como direccionando, se van a tener que hacer responsables después, porque está actuando la justicia independiente. Lo que ellos pedían y querían, evidentemente no quieren una justicia independiente, como evidentemente no les gustan los medios críticos y buscan acallar las voces críticas. Hay en la Argentina de hoy un clima de revanchismo, de venganza, de búsqueda permanente de la venganza y de señalamientos. Entonces se van a tener que hacer responsables. Todo lo que comenzó, justicia independiente, que venían a cerrar la brecha, la grieta, buscar la conciliación, todo un verso. No les gustan las críticas. Está clarísimo. Radio Noticias del Plata. Información de último momento. La Corte Suprema acaba de anular el aumento de gas para clientes residenciales. Ampliaremos. Tenemos acceso concreto y directo a la resolución de la Corte. La Corte anuló el aumento respecto de los usuarios residenciales. El tribunal, por unanimidad, resolvió que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Se confirma la sentencia apelada en cuanto declara la nulidad de las resoluciones cuestionadas. La decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales, es decir que, hablando de pymes y de otras cuestiones, que sigue vigente, el 500% de techo sería. Respecto de ellos, de los residenciales, las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes, previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan. También explica que se mantiene la tarifa social, que es uno de los argumentos del gobierno, ¿se acuerdan? Si se retrata de todo, se cae la tarifa social. No, se mantiene la tarifa social, acaba de decir la Corte. Esto es del gas, nada más. Claro. Sí, señor. Después faltaría la luz, el agua, sí. O eso no va a pasar. Y sí, tendría que seguir el mismo camino. Según la Corte, lo que muere también es el tarde o temprano lo vas a pagar, porque no está hablando de un retroactivo, está hablando de fijar las viejas tarifas en el presente hasta la resolución de las nuevas. Claro. Por lo tanto, no hay retroactivo, no hay tarde o temprano lo vas a pagar. Vas a pagar lo que corresponda a partir de la próxima tarifa, de la futura. Envíanos tu mensaje grabado a través de WhatsApp. WhatsApp 011-3806-3808. 011-3806-3808. Grabate. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Panorama Federal Caja Negra. San Miguel de Tucumán, Belén en libertad. La joven tucumana condenada a 8 años de prisión por homicidio, pese a que su historia clínica consignó un aborto espontáneo, recuperó la libertad después de más de 900 días de encierro. La medida fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que dejó sin efecto la prisión preventiva dispuesta por la Sala 3 de la Cámara Penal. Victoria Tesoreiro, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, dialogó con los integrantes de Feria Franca de Megafon FM 92.1 de Radio de la Universidad Nacional de Lanús sobre las irregularidades del proceso jurídico que determinó que Belén estuviera presa desde marzo del año 2014. En el marco de un proceso jurídico completamente irregular, que creemos que es una locura, este caso no registra antecedentes en nuestro país. Y además, bueno, tuvo una repercusión regional e internacional impresionante, ¿no? Y ahí, este año, el caso llega a las organizaciones de mujeres y nosotras, desde Católicas por el Derecho a Decidir, asumimos la defensa, damos vuelta al caso. Bueno, la verdad que se difundió muchísimo, muchas organizaciones participaron en la difusión del caso, se llamó una movilización nacional. El caso llega hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que señala al Estado argentino pidiendo la liberación de Belén por la cadena de vulneración de derechos que ha tenido. Amnistía Internacional hace una juntada de firmas, junta 120.000 firmas, que es la acción más importante que Amnistía tuvo en la región. Así que bueno, el caso tuvo muchísima repercusión por la locura que implica, ¿no? Y finalmente ayer tuvimos la feliz noticia de que la justicia pidió la liberación. La Plata, provincia de Buenos Aires. A 23 años de la desaparición de Miguel Bru, su madre se encadenó en los tribunales para pedir que se aparte al fiscal del caso. Rosa, progenitora del estudiante de periodismo de la Universidad de La Plata, desaparecido en el año 1993 tras ser detenido y torturado en una comisaría, se encadenó frente a la fiscalía para exigir que el representante del Ministerio Público, Fernando Cartaseña, se excuse de la investigación en la búsqueda del cuerpo de su hijo. Luego de más de 2 décadas de investigación, en las que pasaron 5 fiscales en la causa, de haberse realizado más de 50 rastrillajes en La Plata y localidades aledañas, además de haberse condenado a varios policías, la familia de Bru sigue reclamando la aparición del cuerpo del joven. Rosa Bru dialogó con los compañeros de Radio Universidad de La Plata AM1390 sobre los años de lucha. Y hoy ya es un símbolo, cada 17 claro. de agosto, ya la gente sola se convoca y cada vez, gracias a Dios, cada vez somos más. Y yo decía, no importa cuántos seamos, vamos uh-huh. Yo cada 17, por lo menos con Néstor uh-huh. y los hermanos, cada 17 de agosto vamos a estar ahí. Y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, cada vez estamos más acompañados, cada vez yo siempre digo, un compromiso tan grande, un compromiso de todos, ¿cierto? Porque tanta gente que nos acompaña, pasa, saluda, se va, es un ir y venir de gente, no es una concentración que se queda ahí, pero lo importante es que cada 17 de agosto Miguel está presente. Provincia de La Rioja. Docentes de todo el país se reunieron en defensa de la educación pública. Organizado por la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, se realizó el 7º Congreso de Defensa de la Escuela Pública, al que asistieron más de 2.000 docentes de varias provincias. En la cita, se firmó un documento que incluyó, entre otros temas, la denuncia del desmantelamiento del Estado en materia de derecho a la educación, la subejecución del presupuesto fijado por ley el año pasado y el advenimiento de las políticas mercantilistas impuestas por la fuerza política de Cambiemos, como así también la exigencia de la inmediata libertad a Milagro Sala, primera presa política del gobierno de Mauricio Macri. Pablo Imen, del Centro Cultural de la Cooperación y uno de los coordinadores del encuentro, destacó ante los micrófonos de Radio La Bocona FM 93.1 de La Rioja la importancia de que la Asociación de Maestros y Profesores se reúna para producir teorías sobre sus propias prácticas de enseñanza. Yo creo que MP es una de las expresiones más avanzadas del movimiento pedagógico latinoamericano, en la medida en que hace 4 años viene haciendo un trabajo de construcción de círculos pedagógicos, o sea, juntando a los docentes para que produzcan teorías sobre su práctica, organizándolos, publicando ese material, que es soporte de las expediciones pedagógicas, que publica una cantidad de materiales, que arma estos congresos. Evidentemente MP es un puntal fundamental del proceso de creación de una pedagogía latinoamericana. Es un modelo para ver. Aparte de MP, lejos de creerse que llegó al final del objetivo, siempre se está replanteando el modo de trabajo, de manera que, bueno, creo que es fundamental para este proceso histórico de creación de la patria grande desde el punto de vista pedagógico. Goya, provincia de Corrientes. Se llevará a cabo el primer juicio por homicidio por agrotóxicos del país. El proceso tendrá lugar en noviembre en la provincia de Corrientes y allí se juzgará el caso de Nicolás Arévalo, un niño que murió a los 4 años por contacto con un fuerte insecticida de uso agropecuario. El 30 de marzo del año 2011 en Puerto Viejo, un paraje rural de la localidad correntina de La Valle, Nicolás, de 4 años, fue a hacer los mandados con su prima Celeste, quien resbaló en un charco de barro sobre el camino principal, en donde el productor hortícola tomatero Ricardo Prieto había arrojado endusulfan, un insecticida de uso agrícola para el control de insectos. El contacto con este agrotóxico mató a Nicolás y a Celeste le produjo una hepatitis crónica. En FM La Chicharra 88.7, Radio Comunitaria de Goya, Corrientes, Gladys Arévalo, madre de Nicolás, pidió justicia para su hijo. Disparaban de nosotros porque decían que teníamos una enfermedad mala, porque se ocuparon de difundir que estaba la familia Arévalo y Esteve estaban enferma de una enfermedad de hepatitis fulminante. Un vecino que se acercó a mi papá, que es el ahijado de mi papá, y le dice: padrino, ¿qué está pasando con tu familia? Que se murió uno y la otra está grave. Yo sé qué pasó, padrino, le dijo. Yo te voy a contar la verdad. El desgraciado de Ricardo Prieto, le dijo, tiró veneno en la calle y pisó tu nieto. El Bolsón, provincia de Río Negro. Se formalizó una denuncia penal por las irregularidades en la obra de la hidroeléctrica del empresario Lewis. Juan Grabois, abogado y referente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, presentó una denuncia penal contra el Poder Ejecutivo Provincial, funcionarios del INTA y de la Municipalidad de El Bolsón por incumplimiento de deberes de funcionario público y contra el empresario Lewis y directivos de empresas asociadas por daños y usurpación de aguas. La denuncia contó con el acompañamiento de un conjunto de organizaciones de la zona de El Bolsón y San Carlos de Bariloche. Nelson Castillo, productor agropecuario e integrante de la Asociación de Productores de El Bolsón, dialogó con los compañeros de 33 de mano del colectivo de comunicación popular Al Margen, emitido por FM Los Coihues, FM 105.5 de Bariloche, sobre los argumentos planteados en la denuncia. Nosotros llegamos a esta situación porque algunos productores vieron amenazados sus corrientes de aguas naturales ante el avance de una obra que venía ya haciendo estragos con este tipo de situaciones respecto a las corrientes de agua, y bueno, y estaban por avanzar sobre un vecino, parte de la asociación de productores. Hizo una carta documento al INTA de Bariloche, pedimos ayuda y nos encontramos con Juan Grabois, que fue quien de alguna manera tomó la posta, y hoy tenemos una denuncia penal. Se hace contra funcionarios públicos, provinciales y locales, y contra la empresa Pampa Energy, que es la que llevaba adelante esta obra es una obra totalmente fuera de término en función del tiempo que tenía la empresa. No va por el recorrido que se había previsto, atraviesa campos de vecinos, había que hacer una estación transformadora, tampoco se hizo, no está prevista. Lo que se hizo fue tratar de interconectar de la manera más fácil la central hidroeléctrica de Lago Escondido con lo que es la usina local. Panorama Federal Caja Negra. Universidad Popular de Escobar. ONG de Servicios Universitarios. Historia, Geografía, Lengua y Literatura. Formación pedagógica para nivel medio y superior dirigido a profesionales, técnicos superiores y técnicos de nivel medio. Diplomatura de Preventor de Adicciones. Curso de Agente Sanitario. Inscribite en agosto. Llámanos de 18 a 22 al 6154-2247 o al 3472-9009. O envíanos tu correo a informes@institutoaltosestudiosdelpilar.com. Universidad Popular de Escobar. La Plata 1270, Ingeniero Mashvitz, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires. Seguinos en Facebook, Universidad Popular de Escobar. Y en Twitter, @univpop_escobar. La información que se oculta detrás del blindaje, encontrala en Caja Negra. 218 días en el penal del Alto Comedero. Milagro Sala, presa política. Dado vuelta, crónicas del país amarillo. Nos llega una información de último momento porque levantaron la sanción contra Milagro Sala. A las 15 horas, a las 3 de la tarde, va a haber una conferencia en Plaza de Mayo. Se levantará el acampe y, bueno, uno estima también la huelga de hambre que se había iniciado este lunes en apoyo. La violencia política ha regresado en cierta medida a la sociedad argentina como una especie de rémora de las cacerías de militantes comunistas, anarquistas o cualquier otra postura que no fuera la católica, apostólica, romana y militarista, si se quiere. Como en un documental histórico, pero a colores, nos llegan casi a diario las noticias de hechos de violencia política que se suceden y se suman a partir de la asunción del actual gobierno. Saqueos de locales partidarios y hasta parroquias, aprietes a quienes denuncian un hecho o expresan su opinión, palos y represión a quienes se manifiestan y, ¿por qué no?, una molotov en el frente de una unidad básica, algo como para no romper la tradición. Y hacer correr la voz. www.laimposible.org.ar. Decíamos más temprano y también durante esta semana que esta escalada de odio y violencia desde que gobierna Mauricio Macri está lamentablemente aumentando. En este sentido vamos a hablar ahora con Eva, quien es responsable de la unidad básica El Legado de Néstor de La Cámpora en Villa Urquiza. Hola Eva, ¿cómo estás? Bueno, mira, te cuento, lamentablemente el ayer por la madrugada, tipo 5 de la mañana, un auto pasó con una bomba molotov y tiró para la básica. Por suerte, los vecinos acudieron rápidamente a la policía, hicieron los bomberos y también tuvimos la suerte de que esa persona le erró a la ventana y quedó contra una pared y no se sufrieron consecuencias ni materiales, ni de personas, ni nada, pero la verdad que es un hecho gravísimo que no se haya pasado nunca en 3 años que está el local y 6 años que venimos militando el barrio. Y bueno, la verdad que estamos bastante angustiados por lo que está pasando. Por supuesto, porque en el caso de que algún vecino, vecina, le molestara o tuviera alguna discusión, la podría dar, ¿no? Existe esa posibilidad, las puertas siempre están abiertas y esto claramente tiene que ver con un ataque muy grave a la posibilidad, digo, a la integridad física, realmente es muy grave. En ese sentido, ¿ustedes pudieron avanzar con alguna denuncia? ¿Hay algún fiscal que haya intervenido? No, la verdad que no, que eso también nos preocupa bastante. La policía de ahí, de la Comisaría 37, la verdad, se entendió muy bien, procedió muy bien. También llamaron a la gente de explosivos, que se llevó las muestras de las botellas, el encendedor, los pedazos de trapo, que con el material que sí. Se produjo la bomba, pero después no tuvimos repercusión de nada, así que nosotros vamos a seguir insistiendo desde la comisaría, también ellos tienen pocos recursos, ¿no? Porque todo lo que es explosivos y muestras se los llevan a bajo saber dónde, pero la verdad que no tuvimos devolución al respecto. Claro, porque es una bomba de fabricación casera, pero que evidentemente, si no se sabe de dónde vino, quién fue, no se puede prevenir que no vuelva a suceder, con lo cual ustedes están en una situación de peligro permanente, ¿no? Ustedes, digo, y cualquier espacio que pueda ser atacado por estas mismas personas, ¿no? Que lamentablemente arrancaron incluso en este verano con los balazos, con otras formas de atacar espacios políticos, que ni que hablar con lo que tiene que ver con persecuciones que hoy nos tienen también en un país con presos y presas políticas. Y como siempre, digamos, nosotros abrimos todos los días a la tarde, hasta la noche, o sea, eso no va a cambiar nuestra forma de ser, por parte de todos los vecinos, toda la gente que se fue enterando por sus medios, o de boca en boca, se acercó a la básica a darnos su apoyo. La verdad que, bueno, vamos a hacer una tarea bien fina con la gente de apoyo escolar y TACRA, ¿no? Que tienen a la básica a usar un recurso que capaz que no pueden pagar. Pero bueno, es entendible que las madres de los chicos que vienen a apoyo, yo qué sé, puedan sentir algún tipo de temor al respecto, ¿no? De eso que está pasando, porque lamentablemente está sucediendo en varias básicas de la Cámpora y de otras organizaciones o del Frente para la Victoria. Y yo creo que hay mucha violencia que está generando. La verdad que es difícil de entender. O sea, que lo que pasó el otro día con los viejos, los adultos mayores en el puente Pueyrredón y ese tipo de cosas, la verdad que es lo único que genera es violencia. El proyecto económico que se viene implementando en Argentina trae como consecuencia inmediata la crisis que se padece a diario. Los impuestos aumentan, las tarifas de los servicios públicos también, y a la saga vienen los precios de los alimentos, los alquileres, expensas, medicamentos y demás. Los jubilados, un grupo en riesgo económico permanente, desde hace unos meses la viene pasando mucho peor que nunca. Y una de las organizaciones que los nuclea decidió cortar por un rato el puente Pueyrredón, al sur de la ciudad de Buenos Aires, para hacer visible el reclamo. La recepción fue a cargo de la Policía Federal. Bertot, Pozo, Sala, Albode, de 9 a 12, por Futurock FM. Contábamos hace minutos lo que fue la represión en el puente Pueyrredón a jubilados que pedían un mayor aumento de las jubilaciones. Y para ampliar esa información y contarnos qué pasó, estamos en comunicación con Mariano Sánchez, coordinador del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados. Mariano, Bernard Pertotti y todo el equipo de Los Botes te saluda. ¿Cómo estás? El gobierno anunció la semana pasada que nos van a aumentar a 5 millones de jubilados y pensionados, que estamos en la mínima, que no entramos en ninguna reparación histórica, aunque no quiero entrar en eso porque es para discutir esa reparación histórica, pero 5 millones de jubilados y pensionados que estamos en la mínima, 4.900 pesos, y el aumento que se anunció para septiembre es de 14,16%. En primer lugar, la inflación en el año ha sido del 47%. Claro. Nos dieron 15 en marzo, por lo cual nos corresponde que ahora nos den el 32, según la inflación. Claro, un 14 no alcanza, eso es lo que están planteando. Aunque sigue siendo absolutamente miserable, por eso decimos que hay que dar un aumento de emergencia de 2.000, 3.000 pesos, porque para no estar en la pobreza más absoluta, en realidad tendríamos que estar en la mínima de 11.500 pesos, según los estudios que existen. He ido a reclamar a la gente en la calle Córdoba, a distintos lugares, y en general no te atiende mucho, no te atiende, no atiende un empleado que no tiene nada, no puede resolver absolutamente nada. Por lo tanto, en el movimiento se decidió, vamos al puente a ver si se asciende un poco este reclamo. Y bueno, y fuimos al puente. Cuando llegamos al puente, la policía, que digamos que toda la parte por Pavón se podía subir y pasar para la capital, de la capital para la provincia se podía pasar. Nosotros cortamos nada más que la subida de Mitre, que tenía lugares para pasar a la capital también. Y bueno, y querían que dejemos un carril. Nosotros dijimos, ¿qué? No tenemos inconveniente dejarlo, pero una vez que vengan los medios y que nosotros podamos hablar, y después nos corremos, no hay ningún problema. Pero está claro que parece que estaban impacientes dijeron, los vamos a atacar, dijeron, bueno, nosotros no nos vamos a correr. Bueno, y así empezó la cosa, por lo cual vinieron a empujarnos la prefectura y la Policía Federal. La verdad que los compañeros mayores, porque la mayoría somos de 70 para arriba, los que estábamos ahí, no nos podían correr. Y pegaban patadas, etcétera, etcétera. Compañeros con bastantes moretones en las piernas, pues pegaban patadas con esos borteguíes, que a veces peor que el palo que tienen, que no lo usaron porque sería ya un escándalo las imágenes que nos pegan palos. Y nos pudieron correr cuando metieron el carro hidrante que tienen y nos empezaron a tirar agua con colorante. Entonces ahí sí se corrieron los compañeros. Esa situación ha hecho que esto, el reclamo trascienda en todos lados. Están llamando de todo el país, incluso de afuera, de Paraguay me llamaron, de España, sobre este tema, por lo cual ha sido, si bien nos ligamos unos cuantos paros, yo tengo una lastimadura acá en la mano, claro. Un compañero tuvo que ir al Argelis por las patadas que le pegaron. Mariano, buenos días. Estefanía Pozo los saluda. Entonces, repasando un poco, ¿no se comunicaron los funcionarios con ustedes antes de todo esto? ¿Se hablaron siempre con la policía? Y después de que trascendió a los medios, ¿hubo algún tipo de comunicación por parte de algún funcionario para recibir el reclamo que ustedes están haciendo? O sea que el contacto siempre fue la policía y nada más, no hay ninguna convocatoria. Y la policía solamente para decirnos corran. Yo lo que quiero dejar claro, porque ya venimos desde la época de Menem, pasamos de la Rúa, pasamos todo este periodo del kirchnerismo y ahora estamos, que nunca nadie hizo nada para resolver aumentar una jubilación que más o menos se acorde con las necesidades que tiene un mayor. Nadie. Ahora se ha agravado porque la política que lleva adelante el macrismo, con el aumento de inflación, el aumento en los servicios, el aumento de los medicamentos, el aumento de los alimentos, etcétera. Sí, se entiende. Está grave. Por lo tanto, si no hay un aumento de emergencia, porque lo que se votó y la tablita esa que se aplica para dar los dos aumentos en el año, siempre sobre la base de un salario miserable, por lo tanto, nunca sigue siendo miserable siempre. Es Mariano Sánchez, coordinador del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, quien dice esto. Jubilados, pensionados, ya no pueden más. Rezagados con sus manos, el gobierno tirarán. Por su como está delirando está. Y el geriátrico, el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino. Ramón el cabezón y el turco bonobón. Por las calles rondarán. Porque son jubilados violentos. Jubilados violentos. Ilia Curiaquian de Valderramas. ¡Hola, qué le pasa! ¡Esa olé! No le gusta el hombre, no quiero madurar. Yo perro bien caliente, lo voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza al pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza al pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Caja Negra. Ni un paso atrás. Caja Negra. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Durante esta semana, un funcionario de larga data y de suma confianza del PRO, ahora llamado Cambiemos, fue renunciado o separado de su cargo, como se dice en la jerga funcioneril, por supuestos hechos de corrupción que deberán probarse en instancia judicial. Juan José Gómez Centurión, ahora ex director general de aduanas, pero también ex jefe de la Agencia Gubernamental de Control de Buenos Aires y ex carapintada. Pobre. No tuvo la misma suerte que Aranguren o Michetti de quedarse en sus puestos a pesar de las pruebas contundentes en su contra. Todos en la 1, de lunes a viernes, desde las 21. Bueno, seguimos en Todos en la 1. Bueno, y acá leyendo un poco las noticias que van saliendo sobre el tema del desplazamiento de Gómez Centurión. Se basó en sospecha de supuestos pedidos de sobornos para autorizar la importación de contenedores. Apa. Latas, en la jerga aduanera, que incluso habría grabaciones. Bueno, es lo que te comentábamos hace un ratito, es lo que está informando el diario La Nación. La noticia también se conoció por la agencia oficial Telam, ¿no? Que es un dato no menor. Los rumores circulaban en Twitter, ¿no? Mucha gente se rumorea que va a haber una renuncia en el equipo de Mauricio Macri, y terminó siendo notición. Sobre el tema Gómez Centurión, vamos a hablar con el presidente de la Fundación La Alameda y el legislador porteño Gustavo Vera. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Rodi Recalde y Carolina Ortega en Radio 1. ¿Cómo estás? Como titular de la Agencia Gubernamental de Control, al principio, como toda escoba nueva, barrió bien. Claro. Y cuando barrió bien, nosotros obviamente colaboramos aportando denuncias de talleres clandestinos, apertívoros, etcétera, hasta que empezamos a percibir que había cierta discrecionalidad con el tema prostíbulos, y particularmente tuvimos un encontronazo bastante fuerte cuando presentamos como en la legislatura, como legislador, presentó un proyecto para derogar las normas que habilitaban cabaret, bujería, clase C, régimen de alternadoras, y ahí Centurión, digamos, empezó a hacer un lobby muy fuerte en el bloque del oficialismo para que no se votara esta ley y para que se siguieran habilitando fraudulentamente bares que en realidad escondían prostíbulos, como el caso de Stavros, que vimos el lunes pasado en Recoleta. Pero bueno, la cuestión es que previamente había habido habilitaciones fraudulentas con un objeto, digamos, que se estaba claramente violando. Y bueno, y Patricia Bullrich, que está alineada fuertemente con este uso, lo denuncia Centurión. Ciertamente Centurión no es un santo, pero claramente Patricia Bullrich no es que lo denuncia porque lo que está buscando es justicia, sino que lo que está buscando es defender a los mafiosos de Chiuso que controlaron siempre el control operativo de la aduana. Claro, entonces vos lo haces esto como una interna de los... Una interna de mafia. Una interna claramente. de los viejos servicios de inteligencia. Una interna de mafia donde claramente, sí, vos comparás a Centurión con Santana y Centurión podría ser canonizado. Ahora, si lo ves a Centurión individualmente, y sí, claramente no es precisamente funcionario público que uno desearía para estar al frente de la aduana. Néstor Grindetti, intendente de Lanús, otro funcionario que hizo carrera en el gobierno porteño, estaría haciendo mérito para convertirse en un procesado más de las filas del frente político elegido por medio país hace meses. Parece que Néstor tiene un armado político y una ONG que, a pesar de funcionar en tándem, no registró actividad, pero tuvo los reflejos como para girar dólares a una cuenta en el exterior. La denuncia está hecha hace rato. El juez que entiende en la causa ya está recolectando pruebas y parece que Néstor está flojito de papeles. Desde el sur, nuestra mirada, nuestras noticias. En Megafon Radio, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Hay una denuncia de la que ya hablamos mucho acá contra el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, con respecto a maniobras financieras por lo menos extrañas. El juez Lijo en las últimas horas empezó a tomar algunas decisiones o a requerir algunos documentos en esa causa. Más concretamente pidió las declaraciones juradas y algunos otros documentos de la Fundación Creer y Crecer, que forma parte del espacio político de Grindetti y que podría haber enviado dólares al exterior. Para que nos cuente qué significa esto, estamos con uno de los diputados del Frente para la Victoria que presentó esa denuncia, con Rodolfo Tailade. Rodolfo, muy buenos días. Julio Mosle te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, en principio es muy auspicioso que, además de ordenarse la apertura de la investigación, o sea, la imputación contra la vicepresidenta de la Nación, se haya tenido en cuenta las consideraciones que nosotros formulamos en su momento respecto a este modus operandi habitual del PRO en materia de financiamiento de su actividad política, digamos, utilizando a las fundaciones como pantalla para recaudar fondos que, en definitiva, no tienen ninguna finalidad de bien público, sino bancar la campaña y hasta, te diría, cualquier actividad política que de los dirigentes del PRO. En ese marco, el juez ordenó también la investigación de Creer y Crecer, la fundación que preside Grindetti, y requirió distintos pedidos de informes a organismos, en particular a la Inspección General de Justicia, pidió el legajo completo de esta fundación. Lo que me parece que hay que recordarle a la audiencia es que las fundaciones son un vehículo que se usa habitualmente en el mundo para lavar plata. Por eso los controles de los estados sobre este tipo de entidades son muy estrictos. Lo que vamos a encontrar en el legajo que seguramente va a remitir la IGJ en breve es que la Fundación de Grindetti hace 2 años que no pinta por ahí, no presentó un papel ni de casualidad, los últimos balances. Y fundamentalmente lo que más me interesa a mí es el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de lavado de dinero. Esos trámites que tiene que hacer obligatoriamente una fundación cuando recibe donaciones por encima de los 50.000 pesos, o sea, es un límite muy chiquito, un límite muy bajo, a partir de eso uno ya tiene que empezar a cumplir con estos trámites. En la IGJ se van a encontrar con que la fundación de Grindetti no ha cumplido con todo esto, con lo cual a mí me da la impresión de que se trata de un indicio de cuáles son las verdaderas actividades de la fundación. Evidentemente es una fundación que está totalmente desactivada en términos de su finalidad para la cual fue constituida, finalidades de bien público, y solamente funciona porque debe tener un quit con el que Grindetti hace operaciones, mueve plata, etcétera. Me parece que el próximo paso respecto a Creer y Crecer es establecer si, como decimos nosotros en la denuncia, fugó divisas al exterior. Nosotros sostenemos que entre 2013 y 2014, Néstor Grindetti, a través de Creer y Crecer, giró varios millones de dólares a Londres, y la verdad que es insostenible que esa operación forme parte del giro habitual de la fundación. Nosotros estamos convencidos de que esa plata de él. Negra, no sé, habrá que investigar. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Un poeta canta cada agosto. Canta, cuenta, dice. Por los caminos de la palabra anda él, el más popular de muchos tiempos. Andariego, cosechero de amistades y enunciador de verdades, lo inmortalizaron de un tiro atroz por los caminos de Alfácar. Hombre del mundo, hermano de todos, le mataron el cuerpo los fascistas, mas no pudieron matar a García Lorca. Jamás pudieron con Federico. Estás en Radio La Red escuchando Marca de Radio. Lo sabe todo el mundo. Es decir, en esta ocasión, el mundo entero. Federico García Lorca fue una criatura extraordinaria. La luna vino a la fragua con su corazón ganando. Y el niño la mira, mira, y el niño la está mirando. Y el niño la mira, mira, y el niño la está mirando. Criatura significa esta vez más que hombre. Porque Federico nos ponía en contacto con la creación, con ese conjunto de fondo en que se mantienen las fuerzas fecundas, y aquel hombre era ante todo manantial, arranque fresquísimo de manantial, una transparencia de origen entre los orígenes del universo tan recién creado y tan antiguo. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Junto al poeta, y no solo en su poesía, se respiraba un aura que él iluminaba con su propia luz. Entonces no hacía frío de invierno ni calor de verano. Hacía Federico. Federico, Federico. Pero no por acumulación de originalidades, sino por originalidad de raíz. Criatura de la creación, inmersa en creación, encrucijada de creación, y participante de las profundas corrientes creadoras. El mariquita se peina en su peinador de seda, los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras. El mariquita organiza los bucles de su cabeza, por los patios gritan loros, surtidores y planetas. Por tanto, nadie con más naturalidad poeta, y no solo en la cima del verso. A todas horas, aquel vivir estaba creado por la gracia. De ahí la fascinación que causaba Federico, y de un modo irresistible. Tres morillas me enamoran en Jaén, allá Fátima y Mariel. Tres morillas tan garridas y van a coger olivas, y allá van las cogidas en Jaén, allá Fátima y para imponerse. No tenía que alzarse a una tensión más alta. Extraordinario, sí. A su propio compás ordinario, con esa naturalidad que sobrepasa a la naturaleza porque es un don del cielo. Tanta vida rebosa espíritu. ¿Y de qué empuje? Yo no quiero más que una mano. Una mano herida, si es posible. Yo no quiero más que una mano, aunque pase mil noches sin lecho. Sería un pálido lirio de cal. Sería una paloma amarrada a mi corazón. Sería el guardián que en la noche de mi tránsito prohibiera en absoluto la entrada a la luna. Yo no quiero más que esa mano. La poesía de Lorca nos enfrenta con los elementos últimos, eso que a él le revelaba la inspiración nocturna, duende en su lenguaje. Tierra tan solo, para los manteles estremecidos. Y la otra inspiración, la celeste del mediodía, un rayo alumbraba al hombre y nos deslumbraba a nosotros. La intensidad de vida natural se identifica en Lorca a su constancia de invención, a su chorro de espíritu. Por supuesto, ninguna exquisitez amanerada, ningún mañoso melindre. Nadie más llano y desenfadado que Federico. Uno más entre sus compañeros. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Texto de Jorge Guillén para recordar a Federico, a 80 años del fusilamiento del poeta. Nos acompañaron las voces de Camarón, Paco de Lucía, Nilda Fernández, Paco Ibáñez, Leda y María, Alfredo Alcón, Martirio y Marta Gómez, en Marca de Radio. El corazón y el sombrero, Marta Gómez. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Bien, amigos, hemos llegado al fin de este viaje colectivo. Les esperamos a todos la semana próxima con más noticias desde Caja Negra. ¡Chau! Ay, qué trabajo me cuesta quererte como ay, qué trabajo me cuesta, ay, querer como te quiero. Hicieron Caja Negra, locución Miguel Ángel Maciel. Conducción, Matías Levín. Edición y producción, Ariel García y Julián Belistri. Prensa, Julia Caimen. Auspició a Caja Negra, Universidad Popular de Escobar.